Aquí comienzan los 20 superclásicos de la semana. 3, 2, 1. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 20 superclásicos. Yo soy Alejandro Villalobos y a partir de este momento los invito para que hagan un viaje musical en el tiempo. Abrochen sus cinturones porque durante las próximas dos horas vamos a revivir el sonido, la emoción y la historia de un gran año, 1986, con los 20 superclásicos. Vamos a recordar esas canciones que se quedaron tatuadas en la memoria, los himnos que sonaron en todas partes y que siguen siendo parte de la banda sonora de nuestras vidas. Y no solo eso, también vamos a traer algunas curiosidades, anécdotas y los momentos históricos que marcaron este increíble año. Entonces, arranquemos el conteo con una joya musical de Steve Winwood. ¿Y sabían ustedes que la legendaria Chaka Khan hizo los coros en esta canción, pero jamás le dieron los créditos en la versión original? Increíble, pero cierto. Superclásico número 20. Así que arranquemos en el puesto número 20 con este superclásico, Higher Love, de Steve Winwood y los coros de Chaka Khan. La siguiente canción en los 20 superclásicos del año 86 fue escrita por Prince para una banda llamada Maserati. Pero cuando Prince la oyó terminada, decidió quedársela. Y terminó siendo uno de sus mayores éxitos y con ella ganó un premio Grammy. Superclásico número 19. Aquí está en la casilla número 19, Prince and the Revolution y Kiss. Los más grandes, los inmortales, los 20 superclásicos. Estamos en 1986 presentando los 20 superclásicos. La siguiente agrupación fue una de las pocas bandas lideradas por mujeres que dominaron el rock en los años 80. Esta canción que viene a continuación las ayudó a revitalizar su carrera después de un periodo de baja popularidad. Superclásico número 18. Estamos hablando de la agrupación Heart, que tiene la casilla número 18 con esto que se llama Never. choose, even if you try, yeah. You're banging your head again, and somebody will let you in. One chance, one love, your chance to let me know. We can go on, just running away. If we stay any longer, we will surely never get away. Anything you want, we can make it happen. Stand up and turn around, never let them shoot us down. Never, never, never, never run away. Hey baby, you know it's true. Why you bother lying when you know that you don't want it to? Don't you dare deny me. Walk those legs right over here. Give me what I'm dying for. One chance, one love. Hold me down, never let me go. We can't go on, just running away. If we wait any longer, we will surely never get away. Anything you want, we can make it happen. Stand up and turn around, never let them shoot us down. Even if you try, yeah, you're banging your head again, 'cause somebody won't let you in. One chance, one love, your chance to let me know. Y antes de continuar con el conteo de las 20 canciones de 1986, ¿recuerdan ustedes que ese año fue la Copa Mundial de Fútbol México 86? Sí, el año en que Diego Maradona se convirtió en leyenda con el famoso gol del siglo y la mano de Dios en el partido contra Inglaterra. Argentina ganó su segundo título mundial tras vencer 3-2 a Alemania en la final. Diego Armando Maradona está entre dos, vean cómo le marcan. Y la habilidad del argentino, empieza a cambiar la velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Valdano, Maradona. Se están consultando en este momento. Es gol de Argentina, gol de Diego Armando Maradona. Y el conteo continúa con la agrupación que hizo esta canción mientras la banda aún disfrutaba del éxito Don't You Forget About Me, que había sido parte de The Breakfast Club. Esta canción se consolidó como una de las más fuertes en las listas. Superclásico número 17. Estamos hablando en el puesto número 17 con Alive and Kicking de Simple Minds. Turn me on. You What's it gonna do when the flames go up? Who needs only a long time to die? What's it gonna take to make a dream survive? Who's got the time to calm a storm inside? Who's gonna save you? Soy Alejandro Villalobos presentando los 20 superclásicos de 1986. Billy Ocean confesó que se inspiró en una historia real de un amigo que escuchó una canción en la radio y le recordó a su amor perdido. ¿Cuál es la canción? Superclásico número 16. Pues aquí está, en el número 16... There'll be sad songs to make you cry. Hay canciones tristes que te hacen llorar. Aquí está Billy Ocean. Sometimes I wonder by the look in your eyes. When I'm standing beside you, there's a fever burning deep inside. Is there another in your memory? Do you think of that someone when you hear that special melody? Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Los 20 superclásicos, la cuenta regresiva de los éxitos que marcaron una época en la FM. Estamos contando los 20 superclásicos de 1986 aquí en la FM, la radio de los clásicos. La siguiente canción, inspirada en la poesía de T.S. Eliot y en la cultura de los barrios ricos y pobres de Londres, esta canción se convirtió en el primer gran éxito del dueto Pet Shop Boys a nivel mundial. Superclásico número 15. Aquí están en la casilla número 15 los Pet Shop Boys con West End Girls. Thank you. sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, the dead end world, the East End boys and West End. Choose a hard or soft option. In a Western town, the dead end world, the Eastern boys and Western girls. In a Western town, the dead end world, the Eastern boys and Western girls. Oyentes de la FM, estamos en 1986. ¿Recuerdan que el 28 de enero de ese año, el mundo se conmocionó cuando el transbordador Challenger explotó? 73 segundos después de su lanzamiento, entre los tripulantes estaba Christa McCaffrey, que iba a ser la primera maestra en el espacio. 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Roger, roll, Challenger. Good roll program confirmed. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttle most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%. Three engines running normally. Three good fuel cells. Three good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles. Downrange distance 3 nautical miles. Throttling up, three engines now at 104%. Challenger, go with throttle up. Roger, go with throttle up. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Y Y el conteo de la música sigue aquí en los 20 superclásicos. La siguiente canción fue escrita originalmente para Rocky 4, pero terminó siendo el tema principal de Karate Kid 2. Sí, Peter Cetera dejó el grupo Chicago ese año para lanzarse como solista y trajo este gran clásico que está en el puesto número 14. Superclásico número 14. Aquí está Peter Cetera con Glory of Love. Estamos con los 20 superclásicos de 1986. Esta balada romántica fue impulsada por la telenovela Days of Our Lives, en la que Gloria Loring era parte del elenco. Superclásico número 13. Estamos hablando de Gloria Loring y Carl Anderson con Friends and Lovers en el puesto número 13. What would you think if I told you I've always wanted to hold you? I don't know what we're afraid of. Nothing would change if we made love. So I'll be your friend, and I'll be your lover, 'cause I know when our hearts we meet, we don't have to be one or the other. Oh no, we could be both to each other. Superclásicos de la FM. Estamos en el año 1986, esta es la FM, yo soy Alejandro Villalobos y contando los 20 superclásicos de ese 1986. La siguiente canción, aunque es sobre una relación clandestina, se convirtió en una de las baladas más populares en bodas y aniversarios. Superclásico número 12. Aquí está, en el puesto número 12, Secret Lovers de Atlantic Star. Chance to be all alone. Cause if we found out, it could mess up both our happy home. I hate to think about us all meeting up together. As soon as I look at you, it will show on my face. Yeah. Then they'll know that we've been loving each other. That's what Aquí estamos en 1986 presentando los 20 superclásicos. Soy Alejandro Villalobos en la radio de los clásicos, la FM. La siguiente canción, aunque muchos creen que Whitney Houston la hizo famosa, la canción fue grabada originalmente por George Benson en 1977. Oigamos la versión de George Benson para ese año. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my need. A lonely place to be. So I learned to depend on me. Si la versión de George Benson era hermosa, la versión de Whitney Houston se convirtió en un himno. Superclásico número 11. Aquí está en la casilla número 11, Whitney Houston con The Greatest Love of All. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my need. A lonely place to be, and so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Decided long ago never to walk. 20 superclásicos. La cuenta regresiva de los éxitos que marcaron una época en la FM. Y estamos terminando la primera hora de los 20 superclásicos de 1986. Usted tal vez se perdió lo que ha sucedido hasta el momento. Déjeme hacerle un recuento. En el puesto número 20, Higher Love de Steve Winwood. 19, Kiss, Prince and the Revolution. 18, Never the Heart. 17, Alive and Kicking, Simple Minds. 16, There'll Be Sad Songs to Make You Cry, Billy Ocean. 15, Western Girls, Pet Shop Boys. 14, Glory of Love, Peter Cetera. 13, Friends and Lovers, Gloria Rollari y Carl Anderson. 12, Secret Lovers, Atlantic Star. Y en el 11, Greatest Love of All, Whitney Houston. Cuando regresemos, los 10 primeros lugares de 1986 en los 20 superclásicos de la FM. Los 20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos.